Orquídea encontré el amor, quien me ha brindado la felicidad, el que de nuevo me hizo soñar, cambió mi vida. Tocaron mi corazón, no imaginé que me iba a enamorar y que tu magia pudiera sanar hijas heridas. Cuando me miras, Señor, me siento en la luna. Ella se estremece si le doy un beso y eso me fascina. Es hermosa bajo el sol o bajo la lluvia. Es tierno en invierno y fogoso en verano el amor que me brinda. Aceptado mis sueños, si eres para mi mundo la octava maravilla, no me dejes, después de ti solo la luna y el cielo. Gracias, Señor, por unir nuestras vidas te doy. Gracias, mi Dios, por hacer este milagro. Pintado mis sueños, si eres para mi mundo la octava maravilla, no me dejes, después de ti solo la luna y el cielo. Y en la capital, Marcela y Natalia, encantadoras, siempre al día. Solo la luna y el cielo.